Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompaña Mauricio Amador en el sonido y comenzamos recordando a una leyenda de la música que nace un día como hoy en 1951. Una de las voces principales y hoy en día el líder de Earth, Wind & Fire, digamos que una de las caras más importantes de esa banda junto a su desaparecido fundador Maurice White, el señor Philip Bailey. Estábamos recordando uno de los grandes clásicos que él grabó con Earth, Wind & Fire, una canción del álbum All in All de 1977, la canción Fantasy. Vamos ahora a continuar con un clásico de 1994. El turno es para uno de los primeros éxitos de Jamiroquai. Esto se llama Space Cowboy. With a sunshine smile upon my face, my friends are close at hand. Even though my inhibitions have disappeared without a trace, I'm mad. Oh, I found somebody who I can rely on. This is the return of the space cowboy. It's a plan that's every good vibes on. Say at the speed of Jiva. Maybe I'll have to get high to get by. Hey, I got that Chiba Chiba vibe. Memphis, Tennessee.

Un día como hoy nace en 1940 una mujer a la que estaban oyendo ahora junto a su esposo, junto a su primer esposo Daryl Dragon, Tony Tennille. El dúo que ellos conformaron fue Captain and Tennille, y su canción más importante en listas fue esta, que fue originalmente grabada y compuesta por Neil Sedaka en 1973, pero que tuvo su versión más importante cuando Captain and Tennille hizo esta grabación, que fue un éxito en listas enorme, una canción que fue número uno en los Hot 100 de Billboard. El tema Love Will Keep Us Together. Vamos ahora a continuar con un clásico de los 90. En 1997 llega Sean Colvin con un tema de su álbum A Few Small Repairs. Esto se llama Sonny Came Home.

Este es el sabor de la noche. El sabor de la noche. En la FM. Feels so good. You're lying here next to me. Sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Estábamos oyendo a esta hora el primer éxito de una leyenda de la música, de Don Barry White, una canción de su álbum I've Got So Much to Give de 1973, un tema que fue número 3 en los Hot 100 de Billboard y también fue número 4 en el Top 100 de Cashbox. I'm Gonna Love You Just a Little More Baby. Vamos ahora a continuar con una canción que fue éxito en 1992-93. De hecho, esta canción tiene un sample de un clásico del jazz de Herbie Hancock de su clásico Cantaloupe Island. Por Us Three, aquí está esto que se llama Cantaloupe. Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening.

be alive.